un tipo de protección a los trabajadores de este sector y también para brindarles algunas herramientas desde el Estado para que se puedan mejorar las condiciones y los derechos que aún no tienen. Estamos en comunicación con Mariano Robles, él es secretario general del Sindicato Único de Conductores de Moto. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. Acá Clara te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Mariano. Bueno, un poco contarnos cuáles fueron las propuestas que hubo en torno a esta reunión y un balance. Bueno, las propuestas básicas que hubo en la reunión fueron dos concretas, que una tiene que ver con poner una RT que durante 3 meses lo va a bancar el Estado. Uh-huh. Y a partir de ahí, en teoría, va a ser la empresa la que banque la RT a los compañeros. Y la segunda son unos sitios saludables, unos lugares donde nosotros podamos cargar el celu, tomar agua fresca o calentar la comida, tener un baño, en distintos lugares donde nosotros normalmente le decimos las paradas, donde los chicos se juntan cuando no tienen laburo, cuando tienen ese segundito para parar. Uh-huh. Estas dos son dos propuestas básicas, digamos, ¿no? Pero nosotros en el balance que hacemos, lo más importante de todo, nos parece, primero que son dos propuestas concretas y que dejamos de ser desaparecidos laborales, digamos. Hay alguien que no es cualquiera, sino que es un candidato a presidente con muchas posibilidades de ganar, que nos vio, porque... Uh-huh. Digamos, es como nosotros es como raro, ¿no? Es ser invisibles cuando todo el mundo nos ve, cuando la empresa es sponsor de la Copa Libertadores o de la selección, cuando todas las noches le traemos la pizza a cualquier funcionario, pero al otro día a la mañana cuando le decimos, che, mirá, soy un laburante, no soy un laburante cuarta, quiero tener los mismos derechos que tienen los camioneros, los bancarios o los gráficos, nadie nos da bolilla. Entonces, uh-huh, nos parece un gran primer paso que nos vean. ¿Es la primera vez que tienen reunión con algún candidato funcionario, Mariano? No, hemos tenido reuniones con varios ministros de trabajo, hemos tenido con un candidato a presidente, con un presidente. Tuvimos alguna una sola vez con Alberto Fernández cuando fue... que hicimos el homenaje a los compañeros del 20 de diciembre, pero bueno, fue algo puntual. En lo cual, uh-huh, claro, algo puntual y que no sea, nosotros en el momento que lo vimos le planteamos todo esto, entre otras cosas, y bueno, no hubo avances, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros también como dirigentes está bueno cosas concretas, porque si no uno después baja la base y los chicos te piden cosas concretas y no buenas intenciones, digamos. Uh-huh. Así que me parece que esto también es importante. Mariano, ahora bien, se hizo una gran campaña en redes sociales por parte de Javier Milei que la mayoría de los votantes de trabajadores de aplicaciones eran justamente votantes de La Libertad Avanza. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves vos como dirigente? No, bueno, más o menos. Nosotros en cada regional, tenemos 17 regionales, y en cada regional tenemos un grupo de WhatsApp en el cual están todos los afiliados adentro y empezamos a ver antes de las PASO un crecimiento del votante de Milei entre los compañeros nuestros. Lo que nosotros también evaluamos nos parecía, no normal, pero nos parecía lógico por esto que te estaba contando antes, que nadie nos visibiliza, nadie nos ve, entonces, ante no tener ningún derecho, no hay nada que perder. Claro. Entonces, bueno, es un poco seductor esto. Bueno, qué sé yo. Entonces, igual de todos modos, los que sí estamos en el gremio, bueno, fue una decisión gremial que nosotros planteamos, hicimos ya 35 asambleas en todo el país, en el cual fuimos a los lugares de trabajo y le planteamos esto, decir, bueno, muchachos, yo entiendo todo, estoy de acuerdo con ustedes que no nos dieron bola hasta acá, pero esto es peor. Uh-huh. Digamos, cuando vos tenés un accidente, no tenés ART, bueno, justo estábamos hablando de eso que Massa plantea ponerlo, pero en ese momento decíamos, no tenemos ART, está bien, eso está malísimo. Ahora, te vas al hospital público a atenderte. Claro. No precisás un voucher para que te atiendan. En cambio, así te vas a morir en la calle. Esa es la gran diferencia. Uh-huh. El Estado parece que no está, pero está. Bueno, empezamos a clarificar un montón de cosas con respecto también a los subsidios. Un montón de un montón de lugares donde el Estado está y pareciera que nadie se da cuenta, digamos, ¿no? Cuando nosotros decimos los chicos nuestros tienen alguna posibilidad remota de ir a la universidad, es porque hay una universidad pública, digamos. En otros países donde no hay universidad pública, nadie ni lo piensa, uh-huh, ni lo sueña. Ahorran desde que nació el niño para que pensando en algún día llevarlo a la universidad. Entonces, esa es la gran diferencia, digamos, ¿no? No estamos diciendo que Massa es la panacea o que es el mejor del mundo, pero sí estamos diciendo hay dos opciones claras y hay una que te propone alguna mejora y ver qué pasa para adelante y hay otra que te propone tirarte al precipicio, no, uh-huh, hay mucha vuelta. Uh-huh. Estamos en comunicación con Mariano Robles, secretario general del Sindicato Único de Conductores de Moto. Mariano, recién nos hablabas de las 17 regionales que tienen. ¿Son muchos los trabajadores y trabajadoras que están organizados en sindicatos dentro de los trabajadores de plataforma de delivery? Si lo ves, para nosotros hemos crecido un montonazo. Aparte, después de la pandemia, creció exponencialmente la cantidad de compañeros. Pero si vos lo pensás en la cantidad de compañeros que somos laburando, son pocos los sindicalizados. Somos 130.000, entre 130.000 y 150.000 en todo el país. Y debe estar, nosotros en el gremio lo deben tener el 10, el 20% sindicalizado. Hay mucha propaganda también de la empresa metiendo cuña ahí, diciendo que si estás en el sindicato la empresa se va, que obviamente no todo el discurso que los sindicalistas son todos chorros y etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todo esto, le hemos dado pelea y... No quería dejar de mencionar también a este muchacho Marra, que es eso que vos decías, que se apropió de los mensajeros o los compañeros de aplicación diciendo que eran de ellos, y yo hace rato que no lo escucho, que no lo veo, pero quisiera saber qué éxito tuvo con los compañeros nuestros para que lleven las boletas. La verdad es una fantasmeada total. Y es una forma de menospreciar a los compañeros. Una cosa es que te escuchen, una cosa es que pongamos en discusión cosas, y otra cosa es que lo pienses que van a ser tus empleados gratis. Uh-huh. Mariano, respecto a las medidas estas que estuvieron conversando con el ministro de Economía y candidato a presidente, ¿tienen idea cuándo y cómo se van a implementar o todavía solamente fueron charladas? Bueno, teóricamente se hará inmediatamente a partir de que, en el caso de que Massa sea presidente. Igual yo no cuento las cosas concretas no las cuento como dadas hasta que nos pasan. Uh-huh. Digamos, ¿no? Promesas hemos tenido un montón, pero yo la verdad que le creo, porque bueno, son cosas que realmente... hablando también sobre, bajándolo a lo concreto... en las propuestas, bueno, hay, podés decir que las propuestas de Massa son cortas, bien, porque falta un montón, perfecto. Ahora, la propuesta de Milei con respecto a nosotros es el libre albedrío para las empresas, que hagan lo que quieran, que compitan, que no te pongan en blanco nunca, que te paguen lo menos que te puedan pagar, porque total es el libre mercado. Entonces, bueno, ahí está la gran diferencia y estamos esperando. O sea, obviamente nosotros siempre contamos con lo que siempre tuvimos, que es la fuerza gremial. Claro. La medida que los candidatos, que el candidato cumpla, estaremos contentos, lo felicitaremos y lo acompañaremos. En la medida que no cumpla, tenemos la fuerza gremial para hacer cumplir las promesas. Uh-huh. Mariano, ahí decías por ahí, las medidas son pocas, pero de otras partes tampoco tienen ningún tipo de propuesta. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen, aparte de, bueno, el tema de la obra social y la ART? Y hay un montón, pero en principal te puedo decir que... la indumentaria la pagamos nosotros, la nafta la pagamos nosotros, el desgaste de la moto o de la bici la pagamos nosotros, las cargas sociales las pagamos nosotros, obra social no tenemos, entonces tenemos que ir al hospital público, que gracias a Dios que nos atiende súper bien y siempre incluso estamos felicitando y estamos cada vez acompañando a un compañero del hospital, vemos la dedicación y la profesionalidad del hospital público, la verdad es increíble. Pero bueno, básicamente somos una, digamos, una parte importante de la cadena de servicios en el cual nosotros pagamos todos los insumos. Es como una fábrica que los empleados paguen la luz o que paguen la materia prima. Y la empresa lo único que tenga que pagar es un teléfono, o en este caso ni siquiera, porque es un algoritmo y es una aplicación. Uh-huh. Digamos, ¿no? El negocio de ellos es alucinante. Claro. Digamos, nos sacan entre el 30 y 40% de lo que le sacan a los comercios y no ponen un mango de nada. No tienen ni una oficina. Yo soy en Córdoba, por otro lado, digamos, y no tienen una oficina en ninguna de las 17 regionales, incluso en Buenos Aires, en el cual uno pueda sentarse y decir, che, a ver, ¿quién es el Juan Pedro pedido allá? O Juan Pedro Rappi, en que yo me pueda sentar y discutir las cosas. Por eso, digamos, englobando todo, lo que falta acá es, primero, que el Ministerio de Trabajo Nacional reconozca al sindicato como representante gremial, y segundo, que hagamos inmediatamente un convenio colectivo de trabajo en el cual se rigen las reglas como en cualquier gremio. Nosotros no entendemos por qué, vuelvo a repetir, un bancario puede sentarse cada 3 meses a discutir sueldo o a discutir condiciones de trabajo y nosotros no. No vemos cuál es la diferencia entre un trabajador y el otro. Mariano, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. Bueno, no, al contrario, le agradecemos nosotros a ustedes por darnos el espacio de poder difundir nuestras ideas. Un saludo muy grande. Un abrazo, gracias. Mariano Robles era quien conversaba con nosotros, el secretario general del